Lunes de la tercera semana de Cuaresma, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Cuando Jesús llegó de Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Nadie es profeta en su tierra, dice el conocido refrán que el mismo Jesús proclamó, porque le tocó sufrir en carne propia el desprecio de sus vecinos, de sus paisanos de Nazaret, ciudad en la que vivió muchos años, hasta los 30 años. Y sin embargo ahí, en esa ciudad, en donde todos conocían a Jesús y a su familia, en esa ciudad en donde los vecinos habían visto crecer a Jesús, jugar en la calle, cuando niño, en esa ciudad lo que hubo fue falta de fe. Y con dos ejemplos del Antiguo Testamento, el caso de Elías con la viuda de Sarepta y el caso de Eliseo, el profeta Eliseo, con Naamán, que no era un judío, sino un sirio con lepra. Con esos dos casos Jesús está diciendo que Dios, por medio de estos profetas, Elías y Eliseo, ayudó a personas que no eran judías, como diciendo que a veces las personas que parece que están más lejos de la religión, en este caso de la religión judía, a veces son personas que en el fondo están más cerca porque tienen mejores actitudes o tienen más virtudes o están más abiertas a la gracia con respecto a aquellos que quizás están físicamente más cerca de la religión o del templo, pero tienen el corazón muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso termina el Evangelio diciendo que estos habitantes de Nazaret atacan a Jesús y desean despeñarlo, empujarlo de una colina, porque se dieron cuenta que Cristo los estaba criticando a ellos, que Cristo estaba hablando de la falta de fe de ellos y de que hay más fe en personas no judías o en personas que no viven en Nazaret que en personas que sí viven en Nazaret o en los propios judíos. Eso les está diciendo Jesús, unido al refrán: nadie es profeta en su tierra. El rechazo que Cristo padece por aquellos que En principio, en teoría, deberían ser los que más tendrían que valorar la obra de Cristo, la misión de Cristo. Los más cercanos a Jesús, los más cercanos, terminan siendo los más alejados para Dios. Y es que la cercanía o lejanía hay que medirla en función de la fe. Y no en función de una cercanía física. Eso les está diciendo Jesús. Ustedes creen que están físicamente, que están cerca de Dios porque lo están físicamente, porque son parte del pueblo elegido, porque van al templo de Jerusalén una vez al año para la época de la Pascua. Creen que por eso están cerca de Dios y no lo están, les dice Jesús. En la medida en que no crean en mí, no tengan fe, no acepten mi palabra, no están cerca de Dios. Y otros, en cambio, que están físicamente lejos de Dios, porque no son judíos, porque no son del pueblo elegido, porque no conocen el templo de Jerusalén, porque no van al templo, porque son paganos. Sin embargo, otros más alejados pueden estar más cerca de Dios porque tienen mejor disposición para recibir la palabra de Dios, tienen el corazón más dispuesto, son más dóciles a la gracia. Eso es lo importante, la docilidad nuestra a la gracia. Esa docilidad que hace que tengamos fe y podamos crecer en la fe es el criterio más importante para determinar nuestra cercanía o lejanía con respecto a Dios. Habrá sido muy, muy doloroso para Cristo el ver que sus mismos vecinos, incluyendo, ¿por qué no?, algunos familiares carnales de Jesús en Nazaret, lo querían matar, lo querían despeñar. Eso también pasa en nuestra época. Cada vez que la iglesia, que los cristianos decimos verdades incómodas, que tienen que ver con la conversión, con el cambio de vida, muchos no aceptan esa enseñanza de la iglesia, esa enseñanza de los cristianos. Y en el fondo ese rechazo es un rechazo a Dios. Pero claro, como a Dios no se lo ve, porque a Dios no lo vemos, entonces el ataque es a aquellos que hacen de profetas o de intermediarios entre Dios y el pueblo. El ataque lo padecen los cristianos, lo padece la iglesia en sus ministros, en sus fieles bautizados que proclaman la palabra de Dios. El ataque del mundo, que como en aquella época, por falta de docilidad a la gracia, por falta de conversión, no solamente no quiere escuchar a Dios, sino que ataca, ataca hasta la muerte a aquellos que dicen cosas que algunas personas no quieren escuchar. Esto se repite y por eso en la iglesia hay mártires. Personas que, como Cristo hoy en el Evangelio, fueron atacadas y asesinadas. Hay verdades que incomodan a muchas personas. En estos días estamos pensando en esta tragedia que es el coronavirus. Y voy a decir una verdad que quizás a algunos incomode, moleste, hasta incluso se pueda enojar a alguien. con lo que voy a decir. En realidad es una pregunta. ¿El coronavirus puede ser parte del castigo divino? Y mi respuesta es, sí, puede ser. ¿Por qué no? ¿Dios castiga? Sí, a veces castiga. Lo vemos en la Sagrada Escritura. Dios castigó a Egipto con plagas, por ejemplo. Alguien podrá decir, ¿cómo vas a decir eso? Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, no se puede hablar del castigo de Dios. Dios es un padre bueno. Sí, claro, por supuesto que Dios es bueno y es misericordioso. Lo que pasa es que el castigo de Dios, no hay que entenderlo en un sentido de negativo, como el castigo de un autoritario, de un dictador, sino como el castigo de un padre. A veces el padre reprende o castiga al hijo porque lo ama, porque quiere su bien. Y podría ser que Dios esté castigando ahora a la humanidad, buscando el bien de la humanidad, buscando nuestro bien, buscando que recapacitemos, buscando nuestro arrepentimiento, que las personas empecemos a pensar acerca de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos comportando, de las leyes que vamos promulgando, sobre todo en Occidente. ¿Por qué no? Dios castiga, sí, y lo hace, o reprende y lo hace por justicia al mal. El mal merece o amerita una pena o un castigo. Todo mal o todo pecado o todo delito amerita una pena. Es un tema de justicia, pero también por misericordia, buscando nuestro bien, que recapacitemos. Y de esa manera nos vamos purificando, arrepintiendo y purificando. Dios, cuando castiga, lo hace por amor. Como un padre que por amor corrige o castiga al hijo porque quiere evitarle males peores. Claro, Dios lo último que quiere hacer es castigar, obviamente. Un padre lo mismo. El castigo es como la última solución. Pero no deja de ser una solución o una iniciativa del padre que busca el bien del hijo, evitándole males peores. Yo no descarto que el coronavirus entre también dentro de esta lógica del castigo de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no puede castigar a sus hijos, a nosotros? Por amor, para que nos purifiquemos, para que reflexionemos, para que nos convirtamos. En 1870, San Juan Bosco tuvo una visión. Él era famoso por los sueños. Dios le hablaba en sueños. Tuvo una visión en la que le dijo Dios a este santo italiano que él castigaba la soberbia humana a través de la guerra, el hambre y la peste. Esa fue la visión de San Juan Bosco. Dios quiere que dejemos de ser soberbios los seres humanos. Dios quiere que dejemos de ser egoístas, autosuficientes. Y lo hace también a través de este tipo de tragedias humanas. Permitiendo, Dios permite, estas tragedias, el hambre, la guerra, la peste, el virus, Dios lo permite. Esto que está ocurriendo ahora con el coronavirus, a Dios no se le escapó. A Dios nada se le escapa. Dios lo está permitiendo. Y la causa última de esto es Dios y la voluntad de Dios. No es la naturaleza, el virus que muta, la capacidad que tiene el virus para mutar, no es el murciélago que comen en China y la comida que comen en China y eso que genera el virus. Esas son causas intermedias o causas segundas, pero la causa primera de todo esto, porque ¿quién es el creador de la naturaleza, el creador de los murciélagos, el rector de todo lo que existe y el creador es Dios? Dios también se sirve para hablarnos, se sirve de causas segundas. Por ejemplo, leyes naturales, por ejemplo, un virus. Pero la causa primera de todo es el creador, es Dios. Y Dios está permitiendo esto y tenemos que preguntarnos por qué Dios lo está permitiendo. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de todo esto? ¿Qué me quiere decir, qué nos quiere decir Dios con esta enfermedad, con este virus, con esta tragedia? Es lo que cada uno, desde la fe, debe intentar responder. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.